En Sounds from the Underworld, a través de nuestra búsqueda Under, llegamos a este país. Suiza. Y encontramos a esta banda. Hola, this is Pale, and you're listening to Sounds from the Underworld with Marianne and Jess. Today, interview with Pale from Switzerland. We'll be right back. Bueno, el día de hoy, como ya vimos, les vamos a hablar de esta banda llamada Pale, directamente desde Suiza. Así es, y les vamos a contar un poco cómo fue que nació la iniciativa de entrevistar a esta banda Pale. Y bueno, todo empezó hace aproximadamente 2 podcasts, cuando hicimos el especial de Gothic Folk Metal. Y bueno, empezamos a investigar de bandas que se dedicaran en exclusiva a este género, y fue así como dimos con esta banda de Suiza que nos pareció que tiene una propuesta excelente. Así es una banda que pues mezcla lo que nosotros manejamos en este podcast, que es básicamente el Gothic Metal, y pues obviamente con estas influencias folk que presenta esta banda. Y bueno, aparte, independientemente de que encajaba con el género, nos pareció que es muy buena, que llevan bastante tiempo ya grabando, o sea, que le saben al negocio, y que es una banda que permanece under, aún no es muy conocida realmente. Sí, por lo mismo, son muy buenos músicos. Bueno, a nosotros nos parecieron que tocan bien, y como comenta Marianne, ya tienen pues bastantes años, por ahí del... Desde el 99 empezaron a tocar, y pues ya tantos años, y que una banda permanezca under haciendo buena música, pues no más. Así es que esto es la entrevista con Pale, y vamos a empezar con las preguntas que les hicimos un par de preguntas, no son muchas, pero pues con esto vamos a saber un poquito más de la banda y por ahí vamos a escuchar canciones de lo que es Pale. Así es que esta fue la primera pregunta. To get this started, guys, could you tell us a bit about the story of Pale? How did you guys meet and decided to form a band? Nick and I met in their former band in 1999. After this band broke up, we started a new project together, and so Pale was born. Bob's joined us in 2001, and after the former bass player left the band for professional reasons, Mecca entered the band in 2005. We always used the internet as a platform to find new members, which has shown very useful. En esta pregunta les cuestionamos acerca de, bueno, cómo se fue formando la banda, cómo fue, bueno, cómo es su historia, un poco de los inicios de su historia, y lo que nos contestaron fue esto. Nick y yo nos conocimos en la banda anterior en 1999. Cuando esta banda se separó, empezamos un nuevo proyecto juntos, y así fue como nació Pale. Bab se unió en 2001, y cuando el bajista anterior dejó la banda por motivos profesionales, Mecca entró a la banda en 2005. Usamos el internet como plataforma para encontrar nuevos miembros, nos ha sido un medio muy útil. Bueno, vamos a hablarles un poco de los integrantes de Pale. Bueno, la vocalista es Bárbara. El bataco, y que ayuda en algunas vocales, es Martin. También el bajista llamado Marcus. Y el guitarrista llamado Nick. Es importante decir que hasta hace poco, como ellos dicen, tenían otro guitarrista llamado Gunther. Pero pues se fue por motivos profesionales, falta de tiempo. Ya saben cómo son estas cuestiones pues musicales. Y están buscando ahorita actualmente, entonces si alguien está interesado. Sí, si alguien se quiere ir a vivir a Suiza o nos escucha de allá, pues ya saben, vayan su solicitud con Pale. Bueno, continuamos hablándoles un poquito más de Pale. Bueno, como ya nos contó aquí el buen Martin, la voz que escucharon, el guitarrista Martin, fue el que contestó. Bueno, así fue como se formó Pale. Así es, en el año 2001 fue cuando ya se unieron y cuando ya empezó a salir el proyecto de la banda más en forma. Ellos, de hecho, antes estuvieron juntos Nick, el guitarrista que sigue ahorita, y Martin, el bataco, en una banda que se llamaba The Alienist. Y bueno, hasta ya que tronó esta banda, como nos explicaba él en su respuesta, fue cuando apareció Bárbara y empezaron con el concepto de una banda como Pale. Tienen pues ya como 3 o 4 demos EPs grabados, pero bueno, no, aún no cuenta con una producción en forma. Pero bueno, esto va un poquito más adelante, así es que vámonos con la siguiente pregunta. Do you guys have any musical influences? Any band or singer that has inspired you in your work? We're inspired by rather old bands like Black Sabbath, but also by actual bands like Epica, Ensiferum Terrian, and so on. Concerning vocals, Anneke van Giersbergen, the former singer of The Gathering, and musicians like Tori Amos are also very inspiring. En esta pregunta nos contaron acerca de sus influencias musicales y lo que los inspira a hacer sus composiciones. Y bueno, su respuesta fue: Nos inspiramos en bandas más bien viejas, como Black Sabbath, aunque también en bandas actuales como Epica, Enziferium y Therion. En cuanto a vocalistas, Anek, la ex vocalista de The Gathering, y músicos como Tori Amos, también son parte de nuestra inspiración. Y bueno, ¿qué les parece si para que escuchen un poquito este sonido de Pale y se hagan más familiares con lo que con su propuesta, pues vamos a dejarlos con otra canción? Fue otra canción de lo más reciente que ha grabado Pale, ¿no? Fue My Rescue. Y bueno, seguimos aquí con Pale. Vámonos con la siguiente pregunta. Pale's sound is spectacular. It's quite hard to find a great band dedicated to this particular musical genre. So how did you guys decide to play gothic folk music? We are very into old legends, medieval stuff and so on. So that's surely one reason why this part can be heard in our sound. Folk metal is a good mixture between hard metal rhythm and beautiful melodies, and this makes the sound interesting to listen to, and of course also interesting to compose and play. The Irish and Nordic melodies we use give the sound a melancholic character, which helps to express ourselves the way we want. Bueno, en esta pregunta, Pei nos cuenta más acerca de cómo fue que decidieron tocar este género, porque bueno, es difícil encontrar esta mezcla de folk con gothic, y bueno, lo que nos respondieron fue: nos gustan mucho las leyendas antiguas y cosas medievales, y eso es una de las razones por las que todo esto forma parte de nuestro sonido. Folk metal es una combinación entre ritmo pesado, metal y bellas melodías, y esto produce un sonido muy interesante para escuchar y por supuesto también para componer y tocar. Las melodías irlandesas y nórdicas que utilizamos le dan a nuestro sonido un carácter melancólico que nos ayuda a expresarnos en la manera que queremos. Sí, de bueno, como ya lo vimos, bueno, Pale es una banda que, bueno, en mi particular punto de vista, hacen una música padre, para empezar. Y lo que yo veo que, bueno, sobresale más de ellos es que tratan de ser ellos mismos a la hora de hacer su música. Como dicen, ellos tratan de expresarse mezclando estas dos corrientes que son como que lo suave, lo mágico, lo dulce del folk con lo estruendoso y poderoso del metal. Como... Sí, y de hecho, Bárbara tiene una voz muy dulce y a veces los vocales de Martin también son así como guturales. Entonces, pues sí logran darle ese toque que ellos buscan de contrastar, como lo que dice Chas, la melodía suave y bonita de como si te estuvieran contando un cuento de hadas con el sonido fuerte del metal. Claro, aparte siento que no es la típica mezcla de voces guturales con voces limpias femeninas. Es más bien como que algo diferente que están haciendo, porque no es totalmente... No en todas las canciones sale este dúo. Bárbara también maneja su voz desde diferentes ángulos, de repente haciendo voces más agudas, de repente más dulces, más tranquilas. Eso es algo muy muy padre que no todas las vocalistas tienen. Esto es otra cualidad que hace a Pale una muy buena banda. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. La siguiente pregunta. Your first demo, Forgotten Tales, came out in 2002. Ever since then, we've had awesome materials, such as Aeternitas and The Bridge, and of course, your upcoming work, which we're anxious to hear. How has your sound evolved? Any major changes? Yes, it has developed from boring shit to heavy metal. No, seriously. During the last 2 years, we finally decided which way we want to go with our music. Before, we just weren't consistent enough in our songwriting, so every song was so different in its style to the next one. At some point, we began to get a more professional attitude in our composition and playing skills, and we take now the work much more serious than 5 years ago. Our songs became a lot more complex and therefore more interesting to play. Bueno, aquí como les comentamos, les estamos preguntando un poco más acerca de sus trabajos. Como comentaba al inicio del podcast, bueno, Pale no tiene un disco formalmente grabado, sino tiene más bien demos. Aquí como mencionamos en la pregunta, uno de ellos es Aeternitas, otro es The Bridge, y bueno, próximamente sacarán su primer CD. Su primer entero. CD, y como decimos, bueno, estamos ansiosos de escuchar ya bien a Pale, como, bueno, con un trabajo más formado. Sí, ha pasado de ser una mierda aburrida a heavy metal. No, de verdad, durante los últimos 2 años, finalmente decidimos qué camino queríamos tomar con nuestra música. Antes no éramos muy consistentes al componer nuestras canciones, y cada una era muy distinta del principio a la siguiente. En cierto punto, empezamos a tener una actitud más profesional en cuanto a nuestra manera de componer y en nuestras habilidades para tocar. Ahora nos tomamos el trabajo mucho más en serio que hace 5 años. Nuestras canciones se volvieron más complejas y por lo tanto más interesantes de tocar. Bueno, esto habla muy bien, yo creo que de la banda, porque es difícil aceptar que, bueno, la mayoría de las bandas empiezan como que, pues no muy bien, uno al inicio no es muy buen músico, no compone las mejores canciones, y bueno, ellos aquí como lo expresan en su respuesta de que al inicio tocaban así como que algo no muy chido y ya luego fueron evolucionando al heavy metal. E inclusive encontramos por ahí en internet que, ¿no?, que tocaban así como que rock alternativo. Sí, que o algo antes así. Ellos se consideraban como una banda de gótico alternativo. Gótico alternativo y ya luego evolucionaron a algo más pesado y se fueron por el buen camino del metal. Claro, del gothic folk. Del gothic folk metal, exacto. Y vamos con la pregunta número 5. All of your songs are very powerful and transmit deep emotions. But if we ask you to choose one of them as your favorite, which one would be and why? I think there are different aspects to look at it. Norning Gesang, for example, is very funny to play because it contains these danceable humpa parts. Midwinter is interesting to play because of its epic mid-tempo, good for headbanging. As we will be in the studio next spring to record our first album, we have a lot of new material, and new material is always very motivating to play. Bueno, aquí les preguntamos que a pesar de que sabemos que todas las canciones tienen como un significado especial para ellos, si pudieran escoger alguna en particular que les gustara, ¿cuál sería y por qué? Creo que hay diferentes aspectos para verlo. Norwegian Song. Norwegian. Norwegian. Bueno, como se pronuncie su canción, Es muy divertida de tocar porque tiene unas partes muy bailables. Midwinter es interesante de tocar porque tiene un tempo épico muy bueno para hacer headbanging. Estaremos en el estudio a principios de primavera para grabar nuestro primer álbum. Tenemos mucho material nuevo y eso hace que sea muy motivante para querer tocar. Bueno, esto sí es cierto porque obvio ahorita les vamos a poner más música de Pale y ustedes van a ir poder comparando más sus aspectos entre las canciones. Y de hecho esta canción que dicen de Nornegesang, sí es así como muy folk, tiene así como unos tintes bien así como de fiesta pagana. Decían que utilizaban melodías irlandesas, ¿no? Y sí, sí está muy padre. Yo creo y considero que es la canción más folk que tienen. Y bueno, es padre, ¿no? Es padre. Bueno, a mí me gustó mucho el haber realizado esta entrevista, porque uno siempre como músico tiene así como que sus canciones favoritas, qué es y qué no es lo que uno ha hecho mejor, cómo ve uno su propio trabajo, porque es difícil a veces el ser objetivo cuando uno califica su propio esfuerzo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, Midwinter también lo vamos a poner. Y yo creo que estas les gustan más porque si las escuchan, están más trabajadas que lo primero que producían. Estas ya son como de una banda más madura, que es el sonido que pues ellos hoy en día quieren proyectar. Y bueno, aquí como nos comentan, ya en primavera del otro año vamos a tener su producción bien y obviamente se las vamos a traer en exclusiva aquí en Sounds from the Underworld. Sí, que promete muchísimo de verdad. A todos los que no tenían contacto con esta banda, métanse ahí en nuestro MySpace, tenemos a Pale en nuestros top friends para que los vean, y si no, su MySpace es www.myspace.com/PaleZH. Esto se los deletreamos si quieren, PaleZH. Métanse para que vean ahí las fotos y también conozcan más en persona, pues bueno, en imagen, a los miembros de la banda, a Bárbara, que es guapísima, y a los chicos. Sí, yo también visiten por ahí también su página, se pueden descargar varias cosas de los Pale, por ahí unos backgrounds, creo que unos cachitos, unos fragmentos de las canciones, y pues pueden ver un poquito más de la banda, de verdad, vale mucho la pena. Y seguimos con esta entrevista a Pale y vámonos con la siguiente pregunta. Apart from playing in the band, what do you guys do? Have you got any other side projects? Like the fuck gods. Well, all right. No, there are no side projects with music right now. But beside the band, we like, I don't know, cooking. Philosophy. Drinking beer. Role-play games, computer games, yeah, and so on. Bueno, aquí les preguntamos que, bueno, aparte de estar en la banda, que ellos qué hacen en su tiempo libre, que si tienen otros proyectos, y lo que nos contestaron fue esto. Bueno, al principio dicen algo comprometedor que no vamos a traducir. Los que sepan inglés, pues, ya rifaron. Ya rifaron, ¿no? Pero bueno, dice Bárbara, okay, no tenemos otros proyectos, pero aparte de la banda, nos gusta cocinar, la filosofía, tomar cerveza, los juegos de rol, juegos de computadora y así. Eso también es interesante para mí, ¿no? Porque, bueno, muchas personas piensan que las bandas nada más se dedican a eso, a tocar. Y, por ejemplo, estos chavos de Pale, que no son una gran banda, que ojalá lo lleguen a hacer pronto, pues también tienen sus ocupaciones, sus trabajos. Bueno, más allá de ser músicos, ¿qué hacen, no? ¿Qué les gusta? Claro, porque luego así como que uno piensa que los rockstars así son como inhumanos, casi casi, ¿no? Entonces es divertido también ver que podemos llegar a tener aficiones en común, las cosas que en las que gastan su tiempo libre, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hace Pale cuando no está tocando? Pues ya lo saben. Eso es. Toman cerveza. Ah. Y filosofan. Y filosofan. Así es que bueno, vamos a con otra canción, ¿no? Otra canción de Pale. Y seguimos escuchando a estos chicos. Sí, de Pale, así es. ¿Qué te parece si nos vamos con Nornegesang, que fue la que les estábamos contando hace rato? Para igual que escuchen, y una de las mejores canciones de Pale, ¿no? Que escuchen este sonido folk que ellos proyectan. Ich kann's schlecht, denn Schür dir die Glut auf Muskelsatar, verkehrt er mit finsteren Mächten. Ich weiß nicht, was dann geschieht, was das jetzt gebracht. Ich wandle und weile immer da in vergangener Zeit der Nächte. Ja, tell us about the Gothic scene in your country, Switzerland. Is there great support for Gothic bands? Well, the support is rather weak, except if you have very good connections, and the scene is quite small compared to other countries like Germany, for example, or north of Europe. The music industry is quite bad in Switzerland, and as it is very commercial and it doesn't give any support to local bands from Switzerland that play non-commercial sound. Well, except if you play some sort of black or death metal, which young people mostly are listening to. So you can never hear metal on the air on the radio. Bueno, esta pregunta también consideramos que es muy importante porque nosotros conocemos la escena aquí en nuestro país, en México, pero bueno, ¿qué onda con otros países? Y bueno, aquí Pell ya nos cuenta un poquito más qué es de lo... ¿Qué es lo que pasa allá en Suiza? Ellos dicen que, bueno, No hay mucho apoyo a menos de que tengas muy buenas conexiones. La escena es muy pequeña comparada con otros países, como Alemania o el norte de Europa. La industria musical en Suiza es muy mala. Es muy comercial y no apoya a bandas locales, que no toquen música comercial, a menos de que toques black o death metal, que es lo que los jóvenes más escuchan. Nunca ponen metal en la radio. Bueno, eso me suena conocido. Sí, eso me suena a México también. Y bueno, todos los que conocen, por ejemplo, la escena aquí en el DF, en nuestra capital, México, y luego nos quejamos que, bueno, aquí también es muy pequeña la escena, que igual en Europa sí hay, pues no, aquí estos Pale nos cuentan que, bueno, por lo menos en Suiza no sí. Se da mucho esto del gothic metal, que hay más apoyo al black y al death. Y bueno, de hecho, en general a la música comercial, ¿no? Que quema la onda, porque si de por sí es difícil que buenas bandas salgan a la luz, ahora imagínense géneros que no venden tanto. Como el gothic, en este caso. A mí me sorprendió, yo pensé que en Suiza era así como que... O sea, sabía que Suiza es un país muy metalero, pero pues no sabía que no se daba el gothic. No sé ustedes si supieran esto. Que tendían más al dead y al black. Y al black. Pero pues bueno, así es. Así que la historia, no solo estamos mal aquí para que se consuelen. Exacto, en otros países también no se les da tanto apoyo. Y bueno, seguimos. Con la entrevista. Con la entrevista. La pregunta número 8... And of course, we are all curious to know, what's next for Pale? Can you share with us some of your future plans? As already mentioned, we are going to record our debut album next spring. Also, since Günther, our second guitar player, left us this summer, our main project right now is to find a successor, which proved to be a very difficult task, because it's not only about technical skills, but also about social skills and so on. Further, we plan or wish to finally find a label and, of course, to play as many concerts as possible. Y bueno, aquí lo que les preguntamos, obviamente les estamos haciendo estas traducciones porque sabemos que no todo nuestro público conocedor y nuestra audiencia, pues no todo el mundo sabe inglés. Así es que, de modo que les pusiéramos las preguntas de corriditas, así es que aquí estamos traduciéndoselas para que entiendan esta entrevista. Bueno, lo que les preguntamos fue que nos contaran acerca de los planes que tiene esta banda, qué van a hacer y qué onda, ¿no? Como ya dijimos, vamos a grabar nuestro CD debut en primavera. Además, Günther, nuestro segundo guitarro, se fue en verano y nuestra prioridad es encontrar un sucesor. Ha sido una tarea muy difícil, porque no solo buscamos habilidades técnicas, también sociales. Además, esperamos tener una firma o productora y también queremos dar tantos conciertos como sea posible. Bueno, esperemos que a los Pale se les cumpla esto. Su sueño. De verdad, ojalá encuentren una disquera, un sello que los apoye. Y ya saben, ya dijimos por aquí, pero si hay algún aventurado que se quiera ir a Suiza a tocar con Pale, andan buscando guitarro, esta super bandaza, ándenle, chéquenla, les va a gustar. Sobre todo, hemos tenido varios escuchas que nos han dicho que les agrada el folk, y este es un folk muy suave, muy... Sí, exacto, muy sutil. Exacto, y para los que apenas estén iniciando en el género, pues también estaría bueno que se introdujeran con algo no tan pesado. No de tan lleno. Pesado como el black, y eso, acá tenemos cosas más suaves y... Por supuesto, bien buenas. Así es, pues ya solamente nos queda una preguntita. Así es, con esta concluimos la entrevista a Pale. ¿Qué te parece si la leemos y después los dejamos con más rolitas de Pale? O primero vamos por una canción y luego regresamos a despedirnos, ¿no? See you. Would you guys like to come to play to Latin America? Any plans? Especially to Mexico, of course. Yeah, sure, we would love to, but it's a question of money. We need to find someone who pays the journey and whole stuff, as we are poor musicians. We don't have any booking deal yet, so we are afraid this would get a bit complicated. Bueno, les preguntamos que si ellos tienen planes para venir a tocar en Latinoamérica, sobre todo a México, y esto fue lo que nos contestaron. Sí, nos encantaría, pero es una cuestión de dinero. Necesitamos encontrar quien pague el viaje y el staff, porque somos músicos pobres. No tenemos ninguna contratación agendada y por eso creemos que puede ser algo complicado. Y pues bueno, a muchas bandas les pasa, ya saben, no solamente en México hay músicos pobres, no solamente en México se les da apoyo a otros géneros. Pues aquí tenemos otra banda que es, bueno, que es poco apoyada y que esperemos que pronto. Sí, por eso si nos están escuchando, armen, ayúdenos a auspiciar el Sounds from the Underworld Fest y vamos a traer a Pale aquí en que vivo. Toque a México. Sí, porque de verdad no saben, independientemente de que les estamos compartiendo a la banda porque tiene calidad y porque tiene muy buena música, ellos se portaron increíbles con nosotros. Parece ser que tienen interés bastante en ser difundidos pues en Latinoamérica y estaría súper bien que aquí todo nuestro auditorio se metiera a checarlos, a escribirles, a apoyarlos, vayan a su MySpace y díganles qué onda, qué piensan de su música. Exacto, o en el guestbook de su página, que de hecho es www.pale.ch. Ahí también les pueden escribir y les aseguro que les van a contestar. También ahí pueden suscribirse o comprar los demos, álbums. Sí, así compren metal. Recuerden siempre comprar metal, que pues gracias a esto bandas como Pale salen adelante. Recuerden, gracias a esto también la escena de México crece y bueno, así se va compartiendo. Es, un apoyo metalero internacional. Ah, sí, la fuerza acá. Apoyando al... Eso metal. Y bueno, pues ya esto fue todo con la entrevista con Pale. Vamos a ir con un poquito más de música y regresamos a despedir el programa. Don't forget by mankind. and at last till my wounds at the midwinter swell that flows from all the mourning souls. No fire is burning, nothing keeps you warm, and nothing will guide you alive. For you are damned to stay with me in a battlefield of the midwinter's fight. Esperemos que les haya gustado y como ya les repetimos a lo largo del podcast, apoyen a la escena under no solamente de México, sino europea, que como ya vimos, allá también hay escena under, muy under. Así es, y que tiene calidad, que ofrece buenas propuestas, que son muy agradables y que, bueno, les va a gustar. Sobre todo les decimos, este género de gothic folk que no es como tan difundido como otras ramas. Ni tan comercial, lo bueno es lo bueno. Exacto, chéquenlo. Y bueno, ya nada más nos queda recordarles que visiten metalazteca.org. Ahí está el podcast y también por nuestro MySpace, diagonal. Es www.myspace.com/soundsfromtheunderworld. También pues que nos dejen comentarios en el chatbox o ahí. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció acá el podcast de Pate? Y pues un agradecimiento muy grande a la banda porque se portó realmente muy muy amable. Nos dieron pues todas las facilidades para poder grabar este especial para ellos. Y pues siempre amabilísimos, a la orden del día, en cuanto hubo alguna falla técnica estuvieron listos para componérnosla, todo, de verdad, excelentes personas los Pale, nos sentimos muy orgullosas de decir que aparte de una banda ya tenemos amigos. Claro que sí, allá en Zurich, y bueno, saben, ya saben, todas estas bandas que nos están escuchando, si tú eres una banda y nos escucha, ya saben que este nuestro trabajo es por ustedes y para ustedes. Y de hecho, también... No crean que no vamos a apoyar a bandas de escena nacional. Entonces, si están interesados o si quieren dar a conocer más su proyecto, pues para eso estamos nosotras. Y escríbanos. Escríbanos aquí al mail. Es sounds-from-the-underworld@hotmail.com. O por ahí en el MySpace lo pueden encontrar. Escríbanos. Si tú eres una banda y quieres que te apoyemos, que hagamos un especial para ti, aquí estamos. Claro, debes de ser una buena banda. Y si eres under, qué mejor. Claro, y porque ahorita tenemos ya, la verdad, muchos proyectos en puerta, pero... Muchas más sorpresas en Underground. Así es, pero nos gustará apoyarlos. Entonces, ya saben, escriban. Creo que por hoy son todos los saludos. A todos los que nos siguen escribiendo al MySpace, muchísimas gracias. Y pues espérenos pronto con más sorpresas. Una sorpresota para todos los que viven aquí en México, Distrito Federal. Sorpresota en el siguiente podcast, pero como siempre no les vamos a adelantar nada. Esto fue Sounds from the Underworld y gracias por escucharnos. Sounds from the Underworld. Gothic Metal Podcast.